¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos acá en Notas en 35 milímetros. En nuestra quinta temporada. Edición número... 146. Es la séptima edición del año 2019. Y tenemos, fíjate que después de haber revisado, había como poco panorama para esta semana en el cine benquista. ¿Y apareció panorama? No, pero sí apareció mucha noticia. Bueno. Hay cosas interesantes, por lo menos para el cine chileno. Partamos recordando algunas cosas. Todavía está abierta la convocatoria de trabajos para Frontera Sur. Festival. Que vence el 23 de julio. La semana próxima debiéramos tener acá de visita a gente de Frontera Sur para comentarnos cómo va la cosa y reforzar a lo mejor la convocatoria, para darle el último empujón. Buena, buena esa. ¿Qué otras cosas han pasado? Fíjate que la actriz chilena Antonia Giesen... Buena esa cabra, yo la vi en la teleserie Pacto de Sangre. Me imaginaba, tú ves esa, yo no la vi. No, la vi que después que terminó, me pegué el maratón y sí, buena. Ganó ella un premio en el Festival de Cine de la República Checa, que se llama el Festival de Karlovy Vary, un festival importante en el cine, y ganó el premio Artista Revelación, mención especial del jurado. Con una película de Felipe Ríos, claro, que se llama El Hombre del Futuro, y donde actúa José Sosa, que es un camionero, que llega a la zona de Aysén, por ahí, y ahí se reencuentra con su hija, que no ve desde hace unos 15 años, y la hija es Antonia Giesen. Parece la película bastante buena, no he tenido ninguna noticia de si se va a exhibir comercialmente, si va a llegar acá a Concepción, ni idea. Oye, ¿y ese Felipe Río, el actor Felipe Río? No, es un realizador. La otra vez estuve buscando sus datos, ha tenido un par de trabajos destacados, pero en este momento no tengo la información por aquí, la voy a buscar. Y vamos a dar después más información. Pero también fíjate que hay noticias con Ignacio Agüero, que presenta su última película en la 30ª edición del Festival de Cine de Marsella. Hoy día mismo, hoy día jueves. Es un documental, por cierto, que se llama Nunca subí el Provincia. Que el Ignacio Agüero está haciendo... Un crucis aquí. Actualmente, sí, desde hace un buen rato que está haciendo un cine que es... Podríamos decir que es casi autobiográfico. Desde aquí se construye, donde contaba la historia de la destrucción del barrio en Ñuñoa, donde estaba la casa de su madre, y creo que era la única casa que quedaba en el barrio. Y ahora ya lo hace con lo que está pasando alrededor de su departamento, donde va desapareciendo el entorno natural detrás de los edificios. Todo cambia. Claro. También, fíjate, en ese festival de... Esto va a ser en el Festival de Cine de Marsella. Se van a mostrar algunas otras películas chilenas. Hay un par de cortos. Uno es Extrañas Criaturas, que es un trabajo de la ilustradora Cristina Sitja y Cristóbal León. Cristóbal León, uno de los codirectores de la Casa Lobo. Y también el corto Destello en la Piscina, de Antonia Rossi, que está dentro de una serie de trabajos que se hicieron respecto de la Declaración de los Derechos Humanos. Este corto, que se llama Destello en la Piscina, se puede ver en internet, está por ahí en la página de CNTV, si no me equivoco. Porque era un proyecto financiado con fondos del Consejo Nacional de Televisión antes que recortaran tanto fondo. Tú sabes que... Ante los tiempos mejores. Claro, ante los tiempos mejores. También Patricio Guzmán. Buena esta. Va a tener una retrospectiva. Esto va a ser entre noviembre y diciembre. Un poquito en el Festival lejos para ir a verla. Internacional de Documentales de Ámsterdam. No se sabe todavía cuáles son las películas ni cuántas. El Patricio Guzmán tiene por lo menos, me parece, si no me equivoco, como 14 películas en, a su haber, largometraje. Y estamos esperando todavía que llegue aquí la cordillera. Así que son buenas noticias para el cine chileno, para el documental chileno, también con esto de Ignacio Agüero y de Patricio Guzmán. Super. Son quizás dos de nuestros grandes realizadores. Sí. Trascendente. Claro. Más allá de su época y de su contexto. A nivel internacional, finalmente el próximo año se va a estrenar The Jesus Rolls. Oye, dice que un spin-off del Gran Lebowski, pero también dice que es un remake de una película francesa. Correcto. John Turturro escribió, produjo, dirigió y protagonizó esta película, que la empezó a hacer en el 2016. Y que en un comienzo, bueno, el Turturro quedó muy enganchado con su personaje de Gran Lebowski. Ahí era un peluquero, es que... Jesús Quintana, jugador de bowling, jugador de bolos, que tenía un pasado muy oscuro, era un pasado terrible, porque él había sido acusado y condenado por abuso infantil. Y la pena que tenía, que se veía en la película, era que tuvo que ir casa por casa. No sé si pidiendo perdón, pero denunciándose. Esa era una parte de la historia que aparecía en el Gran Lebowski. Y el personaje en sí era un personaje, un tipo súper extraño, no sé si tú te acuerdas de él. No sé si me acuerdo, me estaba riendo. Tuvo muchas ganas de hacer una continuación de Gran Lebowski centrada en Jesús Quintana. Y finalmente, después de varias conversaciones con los hermanos Coen, logró hacerse de los derechos para poder hacerla. Pero, y toma una historia que ya se había hecho, que es una película francesa de Bertrand Blier que se llama Les Valseuses, que es una historia de unos ladrones, de un tío de ladrones. Y en esta película que va a ser, que está haciendo Turturro, que ahora está en postproducción, actúan además Bobby Cannavale, que es un actor de origen italiano, norteamericano, que protagonizaba la serie... ¿Cómo se llama esta serie de producida por Scorsese y dirigida el primer capítulo de... ¿De jazz? No, era de un sello de música en la época de la New Wave neoyorquina, sí. En el despegue de lo que era el punk y New Wave de Nueva York a fines de los 70. Tengo esa papel y no la... Vinyl se llamaba la serie. Vinyl, vinilo. El primer capítulo es una película típica de Scorsese en cocaína. Es muy bueno, después no la seguí viendo. También hay noticias, fíjate, de Woody Allen, que a pesar de todas las demandas, denuncias, etcétera, sigue haciendo películas y no piensa retirarse. Hace un par de días dio una conferencia de prensa en San Sebastián, España, donde empezaba a filmar un proyecto que se estaría llamando, por lo menos como título de trabajo, Rifkin's Festival, o el Festival de Rifkin, que es una comedia romántica, de enredos amorosos, ambientada en el Festival de San Sebastián, el Festival de Cine. Y estarían actuando Gina Gershon y Christoph Waltz, además de Elena Anaya y Luis Garrel. Y ahí, bueno, él dijo que no tiene pensado retirarse. ¿Qué edad tiene ya? Tiene 81 u 88 años, no me acuerdo bien. No, tanto como 88 no creo. Está octogenario, claro. Y dice que va a seguir haciendo películas mientras pueda. Eso es lo que tenemos de noticias del mundo del cine. Mira, y se nos hizo corto el tiempo igual. Te quedan un par de cosas que hay todavía. Hay un par de cosas que decir. Primero vamos a saludar a un programa amigo que se llama En Rodaje, programa de cine de la Radio Universidad de Concepción, que conducen José Manuel Ventura y Sanjan Lagos. Es un programa que dura media hora, va los días viernes de las 9 hasta las 9 y media de la noche. Se puede escuchar el podcast en la misma página de la Radio UDEC, qué buena, que tiene un enlace podcast, y ahí se pueden revisar los programas anteriores. Es un programa que siempre tiene dedicado análisis en profundidad de algunas películas, así que interesante. Vamos a ver si podemos hacer intercambio y nos visitamos mutuamente. Me gustaría. Recordamos también que los capítulos de Nota 35 milímetros ya están en podcast, también en la página radioleufu.cl. Y por último, hay obituarios, fíjate, en esta semana, desde el último programa hasta ahora, ha habido algunas pérdidas sensible. Una pérdida que, fíjate, que no es precisamente el mundo del cine, pero sí la música ha sido utilizada en muchas películas. En muchas películas, bossa nova. Es la muerte de Joao Gilberto, que murió a los 88 años hace unos casi una semana atrás. Hay una película que se llama Desafinado, Off Key, que es una película española, pero con actores norteamericanos. Actúan George Hamilton, Danny Aiello y Joe Mantegna, que son un trío de cantantes de ópera como los tres tenores, y que se han peleado y tienen que reunirse para una fiesta de matrimonio, una cosa así. Es una comedia que está, no sé si estará disponible, es una película del año 2000. También desapareció muy tempranamente Cameron Boyce. ¿Estaba enfermo? Un actor de Disney, tenía 20 años y sufría de alguna especie de epilepsia, parece, y murió durante el sueño. Jovencito. Más viejo era Freddie Jones, un actor inglés que actuó por lo menos en tres películas de David Lynch, entre otras. Actuó en El Hombre Elefante, en Duna y en Wild at Heart, en Corazón Salvaje. En El Hombre Elefante era el hombre que había comprado a John Merrick, el empresario del circo. Claro. También murió Valentina Cortese, una actriz italiana que coprotagonizó La Noche Americana. Sí, sí, me acuerdo. También actuó en Hermano Sol, Hermana Luna, en Jesús de Nazaret y La Aventura, y en Las Aventuras de Munchausen. Y finalmente, ayer por la tarde europea, murió Rip Torn, un actor secundario conocido más recientemente por Hombres de Negro, las dos primeras versiones. Wonder Boys, este fin de locura, fin de semana de locos, con Michael Douglas, mi amigo Carter Hanson, que era muy, muy, muy buena. Muy divertida esa película. Y una de sus primeras películas fue Baby Doll, de Elia Kazan, en un rol que no está acreditado. Sí, porque esa película es antigua. Claro, del año 60, por ahí, o 59. Con la Carol Baker. Claro, y también actúa Karl Malden. Sí. Bueno, despedimos el bloque con Desafinado, de Joao Gilberto. Una canción. Y volvemos dentro de unos 5 minutos con más nota en 35 milímetros, hablando de películas. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you. Y ahora estamos de vuelta sin problemas. Estamos en Radio Leufú, como todos los jueves, nota en 35 milímetros. Yo vi una linda película, me gustó mucho. Un musical sobre la vida de Elton John. Yo me reconozco no fanática de Elton John, me gusta, lo escucho desde mi lejana adolescencia. Es como contemporáneo mío el Elton John, po. Es anterior. Pero desde que uno empezó a escuchar música ya escuchamos el Elton John, digamos, está como en el disco duro de mi banda sonora. La película me gustó harto, fíjate, incluso me gustó más que Queen, la de igual, más que, ¿cómo se llama la de Queen? Una noche al lado, Bohemian Rhapsody. Eso, me acuerdo cómo se llamaba. Y el director de Rocketman es el que terminó Rhapsody Bohemia. Es menos maqueta esta película, es un poco más profunda, tiene súper buen ritmo, más humana que la vida de Freddie Mercury. O sea, toca otros puntos, o quizás es más humilde el Elton John a permitir que se muestren sus sombras también, de manera más clara. La música es espectacular. Aunque la canta el actor principal, las canciones no Taron Egerton, el que pone las voces para las canciones. Pero es interesante eso también, ¿eh? Sí, digo que espectacular. La música no tiene nada que envidiarle. Y los números musicales también. Bueno, yo soy fanática de los musicales. No a todo el mundo le gustan, así que entiendo que alguien tenga cierto reparo en verla. Pero no se hace pesado porque no es solamente las canciones... Te llevan a la música. Bueno, cuenta la historia a través de canciones. La biografía del Elton John cuenta a través de algunas canciones. Pero no es pesada. Tiene un muy buen ritmo. La historia se cuenta muy bonita. Emotiva. Los actores se sacan los zapatos. Por ejemplo, voy a destacar al protagonista. Que me cuesta pronunciar esos apellidos. Taron Egerton. Ya. Y la mamá la que hace de mamá de Elton John, que es la Dallas. Bryce Dallas Howard. Sí. Que es la hija de Ron Howard. Que ella me gusta mucho esa actriz, porque la he visto en varias películas, sobre todo la destacó en La Aldea de Shyamalan. Y claro. Actúa súper distinta aquí porque casi siempre la muestran flaquita. También actúa la Mujer del Agua. Sí, la Dama del Agua. Claro, y aquí sale... Y en Jurassic World. Sí, claro, pero aquí sale más gordita, sale pecosita, una cara más redonda, muy linda, muy bonita, pero una bitch. Esta como madre. Ella es la mamá de... Claro, sí. Esta es la historia de Elton John desde su niñez hasta mediados de los 70, hasta ¿no? Hasta que se sana de sus adicciones. ¿Y eso qué año viene siendo? ¿80, 90? 90 diría yo, porque hay canciones de los 80. Porque, bueno, porque la banda sonora está centrada básicamente en esa. Mira, yo en ese puñado de discos formidables que tiene Elton John. Yo creo que tengo la canción acá. La última canción es. Puta, no anoté el año. Pero ya, no. No importa. Ya, pero. Y tiene grandes clásicos, así que. Por el punto de vista de la música es imperdible. Ahora, la dirección impecable. El guión es hecho por un gran, gran guionista inglés también, el autor de Billy Elliot, por ejemplo, que se llama Lee. Ay, sí, yo lo anoté todo. Ya, no te rías porque más yo te ayudo aquí. Estoy... Sí, yo lo tengo impreso, espérate. Lee Hall. ¿De cuánto? Lee Hall. Ese es el guionista, po. Sí. Y bueno, él está haciendo ahora el guión para la versión de película de Cats. Pero también hizo, por ejemplo, el guión de Orgullo y Prejuicio, que es precioso. Hizo la Victoria y Abdul. Hizo El viento en los sauces, que es una película infantil. Bueno, y otras que no conozco. Realmente es un guionista de lujo. Y los actores, sobre todo, como te decía, la Dallas Bryce. La Bryce Dallas Howard. Ya, eso. Y el que hace de Bernie Taupin, que es encantador ese actor, el personaje. Es el William Madden, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? No. ¿James Madden? No, me equivoqué. Sí, es... Aquí tengo todo. Es que como no lo he visto... Yo saqué mi... Jamie Bell. Sí. Jamie Bell. Billy Elliot, si no me equivoco. Richard Madden actúa, sí, como John Reed, un productor. Sí, el pololo de Elton John. Pero actúa también un personaje que hace Tate Donovan, que es un dueño del Trovador, que un café, no sé, una especie de bar en Nueva York, de donde han salido los grandes músicos también. Entonces recrea muy bien el ambiente, tanto en Inglaterra como el ambiente en Estados Unidos, de cuando surge el pop, porque a pesar de que hay unas canciones que son más rockeras de Elton John, para mí es pop. Él es un músico pop, claramente. Pero tiene algunas canciones que son más rockeras. Toda la parafernalia que él ponía en sus conciertos, su ropa, sus lentes, todo es recreado. ¿Y sabes lo que me gustó? Que no se ve caricaturesco. Se ve como tan integrado, se ve como tan consecuente con lo que es la personalidad de Elton John, que no se ve ni rebuscado ni no se ve disfrazado. Se ve claro que es un personaje, pero no... No se ve para nada caricatura, como encuentro un poco que se vio el Freddie Mercury en Rhapsody of Bohemia. Encuentro que el personaje era muy plano, no tenía pliegue ni sutileza. En cambio, quizás el uso de prótesis le quitaba un poco expresividad yo encuentro la actuación del que hace de Freddie Mercury es espectacular. Pero el personaje era demasiado maqueta, le faltaban profundidades. Sí, una de las cosas que yo leí a esta película es que, bueno, Elton John estuvo muy metido en la producción. Con su marido, y también con el afán de mostrar lo más cercanamente posible cómo era su vida. A diferencia de la película de Bohemian Rhapsody, en que estaban metidos Brian todos May los de Queen. Taylor, no, los dos nomás, estaba, no todos, porque John Deacon no estaba. Que también les interesaba lavar un poco, blanquear un poco los excesos de Freddie Mercury. Ahora, claro. Yo no sé si acá los excesos de Elton John se son... aparecen. La historia comienza cuando empieza a contar su vida en una sesión de terapia. Y se reconoce adicto al sexo, al trago, a la droga, a las compras. Y una vida, una infancia súper triste tuvo. Solamente su abuela lo quería. La abuela es la mamá de Bridget Jones, el personaje. Entonces, actúan actores ingleses bastante conocidos, muy buenos actores. Entonces, como te digo, una película que redondita, bien hecha. Quizás eso sea una cosa a criticar, que está hecha como por receta. Uh-huh. No tiene nada que extra, se hizo como muy medidita. Y las canciones para elegir... Cualquiera que hubiéramos elegido de la banda sonora la habríamos achuntado, son todas, sí, muy, muy buenas. Lo que pasa es que hay una etapa en Elton John del año 70 al 75 más o menos, en que la verdad es que no saca disco malo. No. Ahí tenemos Tumbleweed Connection, Batman Across the River, Honky Cat, Honky Chateau, Goodbye Yellow Brick Road. Precioso. Y el segundo disco de él, que es del año 70, que se llama Elton John, que lo teníamos, sí, cuando éramos, sí, chicos, en la casa estaba. Y la verdad es que sacar, tú podés sacar cualquier canción de esos discos, sí, y es buena. Y también está, es la época de la película Tommy, Capitán también. Fantástico y No me disparen, soy el pianista, que son los otros dos discos, están dentro de esa etapa. Y la película Tommy, que es anterior, que trae de la ópera rock de Who, trae también la canción Pinball Wizard, el sí, mago del flipper. Pero esa película del año 75, más o menos, pues no sé, el disco mí, anterior, la ópera rock ya, de la año, no sé, 70, me pierdo, se me confunde. Pero, como te digo, o sea, para los cabros más jóvenes, excelente forma de acercarse a la música de Elton John, no se van a aburrir. Para los nostálgicos, como también la gente de mi edad, también entretiene. No es una película profunda, pero sí tiene va más allá de la superficie. Un buen ejercicio de dirección, fíjate. Sí, yo sí, le digo muy buenas críticas de la película. Tengo hartas ganas de verla. No alcancé a verla, lo pensaba. La versión que bajé, lamentablemente, como la bajé muy luego, porque esta película se estrenó recién a fines de mayo. Bueno, fue un gran éxito en Cannes. Y la versión que yo bajé venía con los subtítulos chinos pegados, que dificultaron un poco los subtítulos. Es la versión con subtítulos en coreano, que está, sí, es la única que está disponible, sí, para quienes la quieran ver. Pero en está descarga, buena. O sea, la excepción es que de la copia es que están pegados sus cuestiones. Pero y encontré buenos también subtítulos. Así que vale la pena. No, para los apurones vale la pena. Bueno, yo quiero dejar con la canción que elegimos, que la elegimos a medias contigo, que la elegí por otra película, que es una tontera de película, pero que me encanta, que se llama 27 bodas. Y ahí la mejor de mis bodas, creo que se llamó. No, San Lucía, no, 27 bodas o 27 vestidos de bodas, así que trabaja, no me acuerdo quiénes trabajan, pero es muy divertida, y la pareja protagónica canta Benny and the Jets. Pero cualquier sí, canción que hubiéramos elegido, le habríamos dado al con el palo al gato. De Jets, además, que habla de una banda de música. Y actúa de Katherine Hagel y James Marsden, sí, en esa. En la muy 27, divertido el James Marsden. 27 vestidos, 27 bodas. Sí. Claro. Sí, venían de Jets, que la versión del disco, la canta, la versión de la película, la canta Taron Egerton, sí, es la que vamos a escuchar ahora. De hecho, que es más corta. Es más corta, dura pero la mitad igual lo que dura la canción en versión original. Pero linda igual. Así que volvemos dentro de 2 minutos y medio, más o menos, con más nota en 35 milímetros. Volvimos, estamos en Notas en 35 milímetros, la Gisela Valenzuela y el Marco Valenzuela en los micrófonos, como siempre, hablando de películas. En la segunda mitad del programa ya. Claro, vamos como avión. Con la asistencia del José en los controles. Yo, fíjate que hacía tiempo que andaba buscándola hasta que la pillé, porque vamos a pasar a la sección aquella nuestra tradicional de... El cine que usted no verá en los cines. Perdón, es una película colombiana codirigida por Ciro Guerra y la Cristina en Gallegos. Ese momento era hasta la mitad de la filmación yo creo que era su mujer, Cristina Gallego. Se mandaron a la cresta como corresponde. Una película que se hizo a pesar del divorcio de ellos durante la realización de la película. Ciro Guerra dirigió una película hermosísima que se llama El abrazo a la serpiente. Ah, sí, pues. Con la que estuvo nominado al Oscar. Y en esa película Cristina Gallego fue la guionista y productora. Ella se dedica a la producción. Y de hecho trabajaron durante mucho tiempo juntos. Y la filmación de esta película, que se llama Pájaros de Verano, fue una filmación bastante ardua. Y les costó el matrimonio. Pero ellos siguieron trabajando juntos y siguen en buenos términos. Yo leí el otro día una entrevista a ellos y comentaban eso, porque precisamente era una entrevista en una. Me parece que la IndieWire. Acerca de la película. Pájaros de Verano es una película. Emparentada con El abrazo a la serpiente, quizás un aspecto o una mirada con mucha carga antropológica. Recordemos que El abrazo a la serpiente era la historia del superviviente de una tribu del Amazonas en dos momentos de su vida, en 1909 y 1942, y era una especie de chamán que servía como guía a dos científicos que andaban buscando una planta alucinógena, la yacruna, una planta medicinal. Y en esa película, que estaba filmada en blanco y negro, con una selva exuberante en blanco y negro, se me fue la onda. Estaba narrada en esos dos momentos distintos que se iban intercalando. Y esta tiene más o menos poco del tiempo. Es lineal. Yeah. Es una historia está ambientada en la época de lo que se llamó la bonanza marimbera, que es el tiempo del año 68 hasta los comienzos de los 80, y es la historia de una familia de la etnia Wayuu. La etnia Wayuu viven en La Guajira, entre Colombia y Venezuela, y son una sociedad matrilineal que se dedica básicamente a la ganadería de vacas y cabras en una zona que es muy desértica, una zona muy árida. Hay mucha pobreza. Esto de la pobreza en estos casos diría que tiene cierto relativismo, porque son sociedades tradicionales, tienen la riqueza, igual que quizás los Masái en África, en la ganadería. Pero el tema en Colombia, bueno, yo he visto la película. Esto es previo a lo que va a ser este narcoestado que después uno conoce como Colombia, ¿no? Y la película se inicia con el rito de paso de la adolescencia a la adultez, o de niña a mujer, de una de las protagonistas, Nadia, encarnada por Natalia Reyes. Y en la ceremonia esta del fin del encierro, porque pasa encerrada como un mes y después ella sale a la luz, digamos, hay una danza en donde es perseguida por un joven, en este caso un niño, y ella tiene que vencer al niño. Ah. Y lo vence, no me acuerdo si ella lo va siguiendo, pero es una danza muy, muy linda. Hay que verla. Hermosamente filmada. ¿Es larga? 2 horas y 5. Pero la historia sale súper linda. Está ambientada en 4 capítulos. Me interesa. Y en ese momento llega un joven, Rafael, con el nombre tribal es Rapayat, y ve a la chica y pregunta de cuánto es la dote. Porque tienen que casarse con dote. Y ella es una adolescente y él es un joven de unos 20 años. Y le piden, a pesar de que lo hizo de mala manera, porque llegó y preguntó nomás, no hizo todo el proceso, paso, el proceso. En el proceso tiene que aparecer otro personaje que es importante en la etnia, que es el palabrero, Claro. Y el palabrero en este caso es tío de él. Y el palabrero, en cada clan hay un palabrero. Un palabrero que hace todos los tratos con los otros clanes. Ya sean los tratos comerciales, los tratos de matrimonio, de paz o resolución de conflictos. Es como un embajador de cada clan. Y qué también bonito. La solicitud de matrimonio. Entonces te va mostrando todos esos roles que hay. En esta familia, también la madre de la chica es la matriarca de la familia. Sí. Y tiene la capacidad también de leer los sueños de la gente. Y la chica tiene la capacidad también de soñar premonitoriamente. Entonces, dentro de ese contexto, este joven la pide en matrimonio, y a pesar de su ¿cómo se llama esto? De su imprudencia, le dicen sí, las dotes son, me parece que son 30 cabras y 20 vacas. Pero la dote la pone ella. Y unos collares, lo pone la familia. Claro. A la matriarca. Y este joven tiene que conseguir la dote. Pero ¿cómo la dote? Si se supone tiene que conseguir todos esos animales para poder... O sea, la dote no es lo que lleva a ella en matrimonio, es lo que se le pide a cambio. La tiene que poner la dote él. Para pagar el matrimonio. Y no tiene, por supuesto, no tiene dinero. Se dedica al comercio, pero tiene dinero. Y tiene un amigo. Un amigo que es afuerino. No es guayú, es un arijuna. Los arijunas son como los winca en la cultura mapuche, son los afuerinos, que pueden ser o no blancos. En este caso el amigo es un afrodescendiente, que conoce a unos gringos de los cuerpos de paz, yeah, de las fuerzas de paz. Estamos en el año 68. Y estos Alianza trabajan para el progreso todavía. En la prevención del comunismo, podríamos decir. Claro. Y ellos buscan marihuana, la marimba, y es así como Rapaillat se introduce en el mundo del tráfico de la marihuana para proveer a estos gringos, y se relaciona con otro clan, una familia que produce marihuana y que le empieza a proveer, y él la vende. Hasta que en un momento su amigo Moisés, este amigo afrodescendiente, en un ataque de desconfianza hacia los gringos, mata a dos, y eso provoca un conflicto de sangre que va a tener que solucionarse con sangre. Con sangre. Pero en todo ese proceso también el Rapaillat se va transformando en una especie de padrino. Entonces la película tiene ese tinte antropológico, tiene un tinte gangsteril a lo Coppola, se podría decir. Algunos críticas dicen que la película tiene mucho del Padrino y de los Sopranos, como también tiene todo este otro color antropológico. Pero en América es común también la figura de bueno, no el Padrino, pero la figura de un hombre que construye un imperio de favores y de corrupción. Digamos. Ahora, que eso lo hemos visto en todos los niveles sociales en América. Claro, los guayú, una sociedad tradicional, tiene una cosa, una particularidad, es que ellos han sido capaces de sobrevivir y de imponerse ante los españoles, ante los colombianos, los estados, claro, ante el estado colombiano y también ante los narcotraficantes, ante el narco, digamos. Aquí no estamos viendo el narco que fue el Pablo Escobar, ¿no? Es que es una cosa distinta, aunque sí Rapaillat va a construir un imperio. Y va a acumular riqueza a partir de del tráfico, pero sin perder sus tradiciones. Tratando el sincretismo. Tratando de mantenerse fiel a las tradiciones, porque él también pasa a ser una figura importante dentro de los clanes. La película, la verdad es que... Oye, interesantísimo. Es muy, muy buena. En algunos momentos quizás se siente un poco ripioso cuando hablan en guayú. No todos los actores son guayú, entonces hay un problema ahí, como quizás con la intensidad de las palabras, que se pierde un poco, y tú lo notas cuando hablan los que son hablantes naturales del idioma versus los actores. Claro, se pierde, pero bueno, nada es perfecto. Pero yo quiero ver películas buenas, así que no importa que no estén perfectas. Una película muy buena, la música es de... se me olvidó, el El autor de la música es un mexicano. Vamos a verlo al tiro aquí porque es importante. Se puede buscar el disco, está por ahí en descarga, y si a alguien le gusta más se puede comprar. Es música de cine, pero vaya que vale la pena. La música se me fue aquí. Aquí lo tengo. Es de Leonardo Heiblum. No, no lo conozco. Y tiene también, subraya muy bien la escena y tiene elementos de la música tradicional wayú. Lo que también le otorga más riqueza y textura a lo que es la película. Una película que tiene violencia, pero tú no ves los actos de violencia como en otras películas. No, porque se ven los resultados de ella. Claro, es que no necesita verlo para ver, no, para ver las consecuencias. Así que dense un tiempo de ver El abrazo a la serpiente y Pájaros de verano de Ciro Guerra y Cristina Gallego. Muy buenas películas. Volvemos dentro de unos 3 minutos con más notas 35 milímetros. Ah, y los dejamos con la canción que se llama Going Down. ¿Y puesto en inglés? Yendo hacia abajo. El disco venía con el título en inglés. Yendo hacia abajo, de Leonardo Heiblum, de la banda sonora de Pájaros de verano. En inglés, Birds of Passage. Y volvemos dentro, decíamos, de 3 minutos. Interesante esa película. Sí, estamos de vuelta. Estábamos hablando de Pájaros de verano, la película Ciro Guerra, Cristina Gallardo. Perdón, Cristina Gallego. Una película que yo no vi, fíjate, en ningún momento que se hubiera posibilidad de exhibirla acá. No, yo para nada. No. Tuvo una muy buena pasada en Cannes el año 2018. También estuvo postulando al Oscar en idioma no inglés. Yeah. Desde Colombia. Y ahora dos noticias relacionadas con Pájaros de verano, en cierto modo. Uno es que el Ciro Guerra va a hacer su primera película hablada en inglés. Ah. Adaptando una una novela de Coetzee. ¿Sí? Sí, de J.M. Coetzee. Sí. Que se llama Esperando a los Bárbaros, Watching for the Barbarians. Yo no leí esa novela. Y está protagonizada por Johnny Depp, Mark Rylance y Robert Pattinson. Lo tenéis tres buenos actores y gana Bayard Saikan. Y esta estaría, parece, terminándose por ahí, por el año, quizás a fin de este año y se estrena el próximo año. Sería la primera película en inglés de Ciro Guerra. Más películas para ver, menos un tiempo. Un director que vale la pena seguir, fíjate. Sí. A mí me faltan las dos primeras películas, pero ya con estas dos estoy entusiasmado con su cine. Como El Raigada mexicano, que vi una y me dejó loca. También. Yo diría que están dentro quizás, ¿sí?, de la misma órbita de un cine que toma la tradición, que mira pero, su propia historia, digamos. Pero no la mira para el ombligo, sino que la mira inserta en el mundo. Eso me gusta. Claro, y no lo ve tampoco una mirada, digamos, romántica, occidental, exótica, no, sino que lo mira desde tratando de recuperar lo que es, son las sociedades que identidad retrata. Y fíjate que la actriz de Natalia Reyes, creo que se llama, la protagonista de la película, también Natalia Reyes, actuaría en la primera película en inglés de Alejandro Fernández Almendra. Por lo menos esto estaba, sí, esto se pensaba hace un par de años atrás, ya estaba en producción de la película, no sé qué pasa con ello, que es una película de ciencia ficción ambientada en la Patagonia chilena que se llama The Grey Beyond. ¿El gris de más atrás? El gris de más allá. Pero no sé, encontré información que era hace unos dos años atrás. Bueno, las cosas cambian tanto de un año para otro. No sé si se mantiene ese proyecto. Entre medio, Fernández Almendra hizo una película en Hungría o la República Checa, no me acuerdo. Así que, bueno, habrá que esperar. ¿Y qué noticias hay para la semana? La verdad es que hay una cartelera muy, muy pobre. Pobre, vergonzosa. Así que podemos hablar de lo que tú quieras entre medio para ir completando nuestro tiempo. Fíjate que prefiero que no la tierra la gente con las cosas y derechamente pelar nuestra cartelera, hablar del Mirador, que sí tiene algo. Y... Sí, mira, hay lunes cinematográficos. Este lunes 15, se presenta La Danza de la Realidad de Jodorowsky. Una película, yo no sé si a ti te gusta el cine de Jodorowsky. No mucho, bueno, me gusta La Santa Sangre, que es la película que más me gusta, y en general yo le tengo mucho reparo a la figura de Jodorowsky, no es algo que, sí, alguien que yo admire. Sí, pero una cosa es el que hace el regalo y otro es cómo es el regalo. Y yo creo que aquí también Jodorowsky tiene un cine que es bastante jodorowskiano, digamos, no hay un similar, es un cine con mucho surrealismo. Él utiliza también el cine para explorar su propia historia. La Danza de la Realidad es su infancia en Tocopilla. Tiene mucho de circo. La segunda parte, que me va a gustar. Poesía sin fin también. Me gusta por eso. Poesía sin fin, que la segunda parte de la película muestra la juventud de Jodorowsky. Aquella época en que se relacionaba con Enrique Lin, con Lafourcade, con Nicanor Parra, etcétera. Y esta otra está ambientada, es la historia de él y su padre, un padre muy riguroso, comunista, sí, ruso, judío, en Tocopilla, y su madre, que es la figura más importante en la película, que habla cantando en ópera. La película es alucinante, es realmente una película estéticamente poderosa y bonita. La historia es también un cuento entretenido, como lo va mostrando. Es la dictadura de Ibáñez, la que aparece ahí, o el primer gobierno de Ibáñez. Hay todo un rollo también político de la época. Interesante igual. Una película muy interesante, fíjate. Yo creo que es una de las que vale la pena... Habría que verla. De ver de Jodorowsky. Esto va a ser el lunes en el Teatro UDEC, ahí frente a la plaza, a las 3 y a las 7 de la tarde. La entrada, como siempre, $600 para estudiantes, vayan a verla, y 1.500 para el público, 1.200 para el público general. Así es que es una película interesante esta de Jodorowsky. Yo no le haría el quite ni mala propaganda. Yo también me quedo con La Santa Sangre. Y también es de circo, así que la voy a ver. O sea, él utiliza el circo. Es como... Es que bueno, si... También su aproximación al teatro. Claro, una realidad. Ya la psicomagia es una cosa que uno puede decir que es toyo. Eso ya... su postura psicoanalítica también, pero lo demás es un artista y como artista tiene una imaginación desbordante. No hay el martes cine francés porque es feriado. Ay, ¿verdad? Claro, entonces eso conspiró contra el cine francés y el cine iraní que se está dando en la Santa María, porque va a volver, todo esto vuelve el próximo martes 23, vuelven los ciclos de la Santa María con cine iraní y del cine francés que estaba dedicado al planeta, a la ecología. Pero sí hay Miradoc, porque el miércoles 17 se vuelve a presentar Cuando respiro en tu boca de Carlos Moena en la sala David Stichkin, donde fue también la primera función. Esto es aquí frente a la Plaza de Concepción, en el subsuelo de la galería universitaria. Recordemos que Cuando respiro en tu boca, un documental que Carlos Moena realiza el año 94, cuando Lucibel está grabando, me parece que su primer disco, y que es el disco que significa que dejan el underground, por así decirlo, y pasan a ser una banda pop bastante famosa y que todavía sobrevive como banda, pero solamente con un integrante original. Y esto va a ser ahí en la sala de Stichkin, subsuelo de la universitaria, a las 6:30. La entrada cuesta para estudiantes de tercera edad $500 y para el resto del público $1,500. Y eso es lo que hay como cine de corte más alternativo. Y en el Cinemark tenemos... En el Cinemark y en Cineplanet hay un solo estreno que también puede tener cierto valor, porque es un remake. Pero es que yo no quería ver ninguna de las comunidades. Bueno, vi La Bella y la Bestia. Porque encuentro que la gracia era que fueran animadas. ¿Para qué hacerla en persona ahora? Pero acá es animación digital con animalitos digitales. Pues el mismo director que hizo el libro La Selva. No donde, sé. Claro, está con escenarios reales, etcétera, es El Rey León. Y es linda la historia del Rey León. Que es una historia que está basada en Kimba. Sí, Simba. Pero nosotros veíamos cuando éramos chicos, ¿te acuerdas de Kimba? Era muy triste. Yo tengo los mejores recuerdos del Rey León. Kimba, el león blanco, que era una animación japonesa. Sí, tengo recuerdos de Kimba bonitos, pero El Rey León, personalmente, una de las películas que era favorita de mi guagua. Hace 25 años atrás casi. No, tenía 22 años. 22, 23, porque todavía no tenía 3 años. Y la veía. 94. Sí, pero no solo se la compré después, pues, cuando tenía como 2 o 3 años. Y esa con Bambi eran sus favoritas. Ahora, para quienes son fanáticos o aficionados a la animación japonesa, hay que recordar que Kimba, que es una historia muy parecida, era un león blanco. Es una creación de Osamu Tezuka. Y tenía música de Isao Tomita. Sí, y los ojos de Simba, de Kimba, son los que han marcado nuestra... Todo lo que queremos del anime. Esos ojos llorones, así. De Kimba. Sí, los de Kimba. Claro, Osamu Tezuka es el creador de Astro Boy. Sí, sí, los mismos ojos de Kimba tenía el Astro Boy. Claro, claro, es uno de los clásicos del anime. Bueno, El Rey León, en esta versión... Tiene voces originales de Donald Glover, Childish Gambino, un cantante y actor afroamericano y productor y director también, el realizador de la serie Atlanta, que ha tenido muchas flores. Beyoncé Knowles, la cantante. Seth Rogen. James Earl Jones, un clásico actor, una voz. Para todo documental respetable hecho en Estados Unidos, James Earl Jones es la voz. Y Chiwetel Ejiofor. Así es que está una película familiar. El Rey León es el único estreno de la semana. Así que ya saben, vean películas. Bueno, en las plataformas hay buenas películas. Recordemos que en Netflix todavía está Burning, la película coreana Lee Chang-dong, que vale la pena ver. Hay que verla. Sí, hay que verla. Está, quienes no han visto todavía, la serie Dark. Y el otro día, en La Tercera, Álvaro Bizama recomendaba una serie francesa, La Zone Blanche, La Zona Blanca, creo que en inglés se llama The Black Spot. Una serie fantástica, con un bosque que tiene algunas cosas extrañas. Tanta cosa, ¿verdad? Que quiero ver, tanta cosa. Así es que yo creo que hay que buscar. Yo todavía estoy esperando la tercera temporada de Revenants, la serie francesa. Ah, buena, esa era muy, muy buena. Y yo empecé a ver, sí, Stranger Things, me tiene loca. Pero yo tengo que verla entera. Así yo que, ya la vi, sin comentarios. La podemos comentar la semana que, sí, viene, si tú quieres. Yo no soy ñoñista de los años 80, así que. Pero la vi igual. Se nos acabó el tiempo. Vamos a despedir el bloque con Cuando Respiro en Tu Boca, Lucibel, del disco Peces y de la película del mismo nombre, Lucibel. Carlos Moena. Volvemos el próximo jueves con más Nota 35 milímetros. Con más películas. Y sin Lucibel. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es bien, para colocar.